Esto por si usted no lo sabe. Feliz Caridad. Esta semana no he hecho otra cosa que pensar en la Navidad. Incluso llegué a soñar que el viejo Pascuero existía en verdad. Pero lo que me angustia son todas las personas que pasan la Navidad solas. Bastaría tener un par de alas y volar por las ciudades del mundo, las más importantes, las más notorias. Por ejemplo, Nueva York, Londres, Nueva Delhi, Sao Paulo, Berlín y, por supuesto, nuestro Santiago, para darnos cuenta que hay mucha gente que el 24 de diciembre se queda encerrada en su casa sin tener a nadie a quien llamar por teléfono, viendo cualquier programa en la tele. Es triste. A todos ellos les dedico esta columna, nos dice Anita Santelices. Pero las palabras no bastan, hay que actuar. Por eso todas las Navidades yo participo en la Navidad de los Pobres. Después de la clásica cena familiar, yo bajo al centro y le doy un regalo a un vagabundo. El año pasado le regalé una bufanda a un gallo que dormía en la plaza de armas. Estaba tan mal que ni siquiera sabía que era Navidad y tuve que despertarlo. Me di cuenta que era ciego y me dio más pena. Entonces le conté que le tenía un regalo y me preguntó si era vino. Le contesté que no y cuando abrió el paquete lo tocó con las manos y encontró mi bufanda. Le expliqué que yo misma la había tejido porque me cargaba a regalar cosas de las tiendas. El vagabundo me dijo que yo era un angelito y que le iba a traer buena suerte. Cuando le conté a mi mamá mi conversación con el ciego, me prohibió ir al año siguiente a la Navidad de los Pobres. Según ella, el tipo no era ciego y me habían hecho lesa. El cuento del tío, como le dicen. Hasta cuando haces esas cosas es peligroso, hija, acercarse a los vagabundos. Piensa en tu familia. Esas fueron las palabras de mi madre. Me dio mucha rabia que haya pensado mal del mendigo. Este año voy a tener que arrancarme de la comida familiar para ir a entregar mi regalo a un pobre. Lo siento, pero el prójimo está antes que uno mismo y me he demorado meses en hacer mi nuevo regalo. Es un bordado que dice Feliz Cumpleaños número 2013 y aparece el Niño Jesús soplando unas velitas. ¿Cómo será que todo el mundo celebre tu cumpleaños? ¡Qué orgullo! Eso sí es ser importante. Mucho más que salir retratada como mi amiga Pía en algunas fotografías de revistas, junto a su familia y al lado del árbol de Pascua. Bueno, es que su papá es un empresario surgente y aunque a ella no le guste, está obligada a posar en la foto para aquella revista. La cosa es que faltan días para la Navidad y me da lata estar peleada con mi mamá. Pero no puedo dejar de ir a la Navidad de los Pobres, porque ella crea que los pobres son peligrosos. Nadie puede ser egoísta en esta fecha. Inevitablemente voy a tener que cometer un acto de rebeldía para hacer esta pequeña caridad. Me están obligando. Esto nos contó Anita Santelices. Vaya para ella nuestro agradecimiento y nuestro abrazo. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima. You're sharing.